despertador. Amanecen las ventanas, el rugir de las persianas traen el resplandor, preludio de la acción. Ruido y contaminación, maquinaria, transistores, el rugir de los motores, el ordenador, el tic-tac del reloj, la lluvia sobre el cemento y un pimiento sin sabor, el trabajo sin medida, el amor cautivo, la ropa tendida, el aliento de la vida en la ciudad. El aliento de la vida en la ciudad. Ruido, luces de neón, anuncios publicitarios, el sermón de los diarios y el televisor llamando a la oración. Compartidas, callejones, avenidas, el aliento de la vida en la ciudad, el aliento de la vida en la ciudad, el aliento de la vida en la ciudad.